Siguiente tema, lo va a cantar un amigo llamado Alonso. Él es chiquito, lo va a cantar los padres acá. Siguiente tema, lo canta Alonso para toda la gente. Y dice. Dice más o menos todo. Thank you.